casa donde he vivido muchos años, y aquí estamos en la en el comedor popular haciendo una pequeña comida, merienda, cena, parranda, todo eso. Así que sí, aquí estamos. Y bien, con un día de sol impresionante que ha salido hoy, un regalo ahí de primavera total. Las primeras florecillas que estoy viendo aquí en el jardín, que ya están ya apareciendo, o sea que ya está. Udaberria, Irichida. Osondo, pues... Bai, ekingo diot. Aurrera zure kronika. Hori da, ekingo diot nire kronika txuari, bai, modu laburrean, edo ez, baina, aurreko astean zenbait itzaldi esan genituen hemen, eta mendik ara ibili nintzen pixka bat, ez dut gaur bagian konzentratu egi ez nagoelako, ez dut gaur detailetan sartuko, baian bai aipatzea okupazioen itzaldia izan dutela, eta ez hori bakarrik jakin izan nuen, bi astero elkartzen direla okupazioan esperientzia dutenak eta okupazioa bultzatu nahi dutenak, eta bi astero egiten dituzte bilerak, itzaldiak eta elkarri arteko elkarri aholkua ematea. Ba, nola hautsi daiteke ondo zerrojo bat, eta olako, edo zer egin dezakezun poliziarekin arazo dituztenak, olako aholku praktikoak, eta geho ba, munduan edo ezagunak diren esperientzia okupatzaileetaz hitz egitena, eta aurreko astean izan zen Bartzelona. Beraz, hori izan zen asteartean, bilera politia, azkenean, esan bezala, liburu batetikan, testuak eta irakurri zituen autoreak, ba, Otsalanek egin dituen, bueno, Otsalanek eta berarekin eztabaidan direnek egin dituen bake prozesurako proposamenak. Liburu potoloa da, sakona, eta, baina, bueno, oinarrian, ba, aldaketak eta, bueno, batez ere gatazkari irtenbide bat emateko proposamen konstruktiboak ziren. Gero, bueno, hementxe gaude guretzako ostegun honetan ere hitzaldia prestatzen, hemen izango ditugu gazte mugimenduko, Euskal Herriko gazte mugimenduko bi gazte, eta gazteen kriminalizazioa izango da gai nagusia, orain, aste honetan, askapenak antolatzen duen zazpigarren internazional astea, edo, Euskal Herriari elkartasuna adieraziz, eta Alemaniako egoal, hiri askotan, egoaldean, eta bai iparraldean, eta honea, ostegunean, osea, etzi, iritsiko dira, eta hor izango ditugu bi konbidatu, eta baita ere barrura begiratzeko leioan filma atal batzuk erakutsial izango ditugu, alemanez subtitulatuak ditugulako. Beraz, pozik gaude, aukera hori izango dugula. Ostiralean ere kalera, ostiralean emakumeen eguna, eta, bueno, alde batetikan uinetan izango naiz gure emakume irratia egiten duguen emakumen sarearen bidez, Mujeres Creando Espacios de Comunicación horren bidez, izango naiz Madrileko, Argentinako eta Mexikoko eta Hanoverreko emakumeekin lotuta, eta berri emango dugu, ba, guk ezagutzen ditugun tokietan gertatzen ari den martxoaren 8an, hori batetik, baina zuzenean izango da ere, ordu horietan, mengo manifestazioan izango naiz, espero dut beste askorekin batera, eta hemen batez ere emakume kurdiarrek dei egin dute egun honetarako, bai eta Turkiako ezkerreko emakumeak. Horiek dira hemen ikusten diren txartelak. Alemaniako emakume feministen aldetik deialdi gutxi ikusi ditut orain arte, espero dut gauza baterako ja izatea ostiralekoa. Antzerkia ere izango dugu arratsean, hemen emakumeentzako amnistia taldearen aldetik izango da antzerkitxoa, beraz, bueno, ba, aste moitxua, aste interesgarria. Badago ere, unibertsitatean, martxoaren 8an ere, ba, emakumearen eta lan egoeraz eta arduratzen den hitzaldi bat. Ezkerreko taldeak, ezkerreko alderdiak antolatuta. Ba bueno, gai gehiago ditut, baina ari naiz pentsatzen agian gaurko, bueno, udaberrien indarra eta adina eta urte betetzen indarra barruan dekatela, ba gai hauek dira fiskat indar hori ere isladatzen dutenak, eta igual hortxe urte utziko, eta gainontzeko gaiak, igual, urrengo baterako. Bai, bai, noski. Bueno, simplemente yo añadiría que quizá hemos esperado al día de hoy para saber que pues esa relación que mantienes con Rosa de Luxemburgo, de la que nos has hablado en algunas crónicas, sobre todo a partir de este encuentro que se realiza en Berlín, porque Rosa de Luxemburgo e Isa de Hamburgo, hay que decirlo, cumplen años el mismo día. Sí, es un honor, ya te digo que siempre se busca una quien cumple, y cuando una es un poco cumpleañera de afición, se busca quien cumple, y había personas que me gustaban poco que cumplían este año, que por supuesto las voy a ignorar, y bueno, él, cuando ya desde hace años se ve la ciudad a veces llena de carteles que pone... es el cumpleaños de Rosa, pues una se siente bastante, que es que el partido de la izquierda pone en el día de hoy, Dilin, que pone muchos carteles, pues bueno, una siente, desde luego, pues muy, muy honrada y muy identificada con nuestra Rosa de Luxemburgo. Una rosa en tu cumpleaños, Isa. Aquí nos dejamos, aquí dejamos esta crónica. Que pases un buen día. Nos hemos sumado también a todas esas personas que te han felicitado en el día de hoy, y lo mejor para este día y a seguirle ahí. Vale, va, eskerrik asko, eta hementxe geratuko naiz, hemengo lagunekin, horko arrano bat, hemen dakat egaka, baina badirudi haotxi gabe dagoela, edo, bueno, egia esan porrusalda eder bat egiten ari zait, osea, que utziko jogu, arrano horren partez ere, bueno, agur bat zuei, eta hemen gehatzen gea, ospatu nahi. Gainera, beste detaile bat, gaur azaldu zaitonea, Bilbon hogeita hamar urtez bizi izandako txilenoa, eta euskeraz peto-peto ari gea berarekin, bera ere pozik euskeraz ari daitekela. Osea, que... hemen datorra arranoa, hemen igual zerbait esango dizue. Venga, que de un saludo. Aseixo. Aupa, ahí. Kerman. No, semuz. Hemenxe, aquí en las tareas de Retequia, en la acción contrainformativa. Un saludo desde Crash de Hamburgo. Ah, vale, ahí estamos, sí. Nada, pues hoy me toca no poder oírla sin chili, porque aquí estoy, y pues normalmente te suelo ir ahí, y le suelo ir a Isa, y mira, cosas de la vida, que hoy soy yo el que habla, ya ves. Pues nada, no sé qué comentar, solo decir que aquí hay unos cochazos que te cagas, yo qué sé, y que estamos aquí, igual que hay cochazos que te cagas, también hay pues sitios como en el que estamos ahora, que es una casa, bueno, que fue ocupada en su momento y tal, y muy bonita, muy potente. Se ve que aquí también, pues eso, la reivindicación y la lucha, pues la tienen al día también. Y aquí estamos, no sé, ya os habrá comentado Isa, porque yo no le he oído, pero he estado ya aquí dándole vueltas a una porro patata y en plan de fiesta, así que bien. Bien. Muy bien. Te dejamos ahí en estos días de disfrute por Alemania y ya nos contarás lo que sea a la vuelta, a no ser que haya alguna conexión necesaria. Gracias, Kerman. Gracias, Isa, y ahí le andamos. Ay, a ti, Honorio. Venga, un beso. Un beso, un saludo. Adiós. Agur.